Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 30 de marzo. La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, por la provincia de Cádiz, Inmaculada Nieto, ha mantenido una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Local de Izquierda Unida de Ubrique. En este encuentro se le ha solicitado que plantee en el Parlamento andaluz una serie de iniciativas encaminadas a la protección y defensa del patrimonio local. Para Izquierda Unida es prioritaria una actuación en el Puente del Realejo y en la Calzada Romana. También consideran necesario que se realicen estudios arqueológicos e históricos que definitivamente determinen qué lugar ocupa en la arqueología andaluza la ciudad romana de Ocuri. En esta misma reunión con la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida de Ubrique se ha solicitado además que se traslade a la Junta de Andalucía el rechazo al trazado de la circunvalación recogido en el avance del plan general. Inmaculada Nieto ha manifestado que la actual propuesta del equipo redactor encarece el proyecto y no se ajusta a las necesidades de Ubrique. Como coordinador de Izquierda Unida de Ubrique, agradecer la presencia de nuestra parlamentaria Inmaculada Nieto. Hemos recurrido a ella como parlamentaria, pues para manifestarle una serie de problemáticas que tenemos en la localidad y que tenemos la garantía de que se manifiesten en el Parlamento. Nosotros en este espacio de tiempo pues le hemos dedicado sobre todo al tema de patrimonio y al tema del PGOU, una parte importante. Creemos que son cuestiones que a nosotros nos van mucho en el sentido de no solamente de proteger nuestro patrimonio, sino que defenderlo de tal manera que generaciones posteriores pues puedan disfrutar de ello. Hemos manifestado la urgencia que tiene la reparación y del puente del Realejo y la atención que necesita la calzada romana, en el sentido de que para los ubriqueños es algo pues no solamente importante, ¿no?, sino que debido a la poca atención que se ha tenido por parte de la administración, no solamente municipal, sino la propia Junta. Y la propia Junta, pues porque no ha habido dedicación ni preocupación por parte de instancias municipales, hoy por hoy pues seguimos con la calzada romana en la misma situación que hace 20 o 30 años. Es decir, no solamente no se está actuando, sino que simplemente no sabemos exactamente qué actuación es la que va a llevar. En el tema de Ocur, pues igualmente tiene una complejidad nuestro yacimiento arqueológico, en el sentido que creemos que lo más necesario ahora mismo y lo que hemos planteado ya en muchísimas ocasiones el estudio de una manera concienzuda, de una manera técnica, ¿no?, por parte de historiadores y arqueólogos, para que de alguna manera sepamos ya definitivamente qué lugar ocupa en la arqueología andaluza en nuestra ciudad ibero-romana, ¿no? En cuanto a los equipamientos públicos, también hemos manifestado el abandono con el que se encuentra el Ecomuseo y la situación tan ambigua que se está manteniendo con respecto al uso y el mantenimiento del campamento juvenil Cerro Mulera, ¿no? En cuanto al PGOU, nosotros hemos dado una importancia quizás necesaria, ¿no?, a lo que representa el tema de la circunvalación, ¿no?, o la travesía en Ubrique, y de tal manera que, como hemos manifestado en reiteradas ocasiones, en plenos y en medios de comunicación, donde debería de desgajarse de alguna manera lo que es el proyecto de circunvalación o travesía con respecto al PGOU, es decir, darle prioridad al tema de la circunvalación y supeditar las actuaciones que se prevean por parte del PGOU, supeditarla a lo que a las necesidades y a las exigencias que debe de tener la circunvalación. Vamos a recabar la documentación que nos han pedido los compañeros de la Asamblea Local y del Grupo Municipal para contrastar lo que está haciendo el Ayuntamiento y ver si efectivamente los pasos que se están dando son correctos o si, como nos tememos, no se están dando correctamente. Y luego también nos vamos a tomar un interés especial por la evolución del plan general. Esa cantidad de miles de metros cuadrados pendientes de edificar al calor de un trazado imposible, de una circunvalación que no obedece a necesidades objetivas de la población, con un trazado que además encarece extraordinariamente la infraestructura, y descartando una solución idónea ubicada en los dos polígonos con los que ya cuenta el municipio, no nos suena bien. Y como no nos suena bien, pues, y parece que ese ovillo tiene hilo, pues vamos a tirar del hilo y vamos a ver a qué planteamiento obedece un trazado que es más caro, más peligroso, más agresivo medioambientalmente y que no responde a necesidades que esté generando el pueblo de Ubrique. Habrá que un poco estar atento a la evolución de ese plan general, a qué dice el Parque Natural y también a qué dice la Junta de Andalucía a través de la consejerías que son competentes para ello, y ahí desde el Parlamento pues también vamos a estar muy vigilantes y pidiéndole a la Junta una intervención clara que preserve el dinero público y el interés general frente a intereses que, por qué no pensarlo, después de haber pasado en tantos otros sitios, pueden ser más especulativos que de otra naturaleza. Así que vamos a trabajar en esa línea, desde luego muy coordinados con nuestros compañeros de la Asamblea Local. Y bueno, y por mi parte, por supuesto que vendré las veces que haga falta y ellos me reclamen, porque esta zona es especialmente importante y uno de los polos fundamentales de nuestra provincia está aquí. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la noche de ayer una sesión plenaria en la que se ha aprobado por unanimidad las fechas de celebración de la Feria de Ubrique 2016, quedando fijada del 14 al 17 de septiembre, comenzando el miércoles siguiente a la celebración del Día de la Patrona. La propuesta ha recibido el apoyo de todos los grupos municipales. Además, tanto el Grupo Municipal Andalucista como el Popular han mostrado su satisfacción por el hecho de que este año coincida con las fechas tradicionales. El dictamen de la comisión informativa dice así: como en años anteriores, se pone de manifiesto la necesidad de determinar los días de celebración de la feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de los Remedios para el presente año. En su virtud, se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 14 al 17 del mes de septiembre de 2016. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de festejo, José Manuel Fernández. Nada, concretar simplemente que la fecha pues es del 14 al 17, sabiendo de que el miércoles anterior y el jueves es el día de el día de los fuegos artificiales y de el jueves de la patrona, y entonces por lo cual no tenemos nada más que nada cogetal que sería el martes próximo al día de la Virgen, que es del día 14 hasta el día 17. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Es martes, no el miércoles, siguiente al Día de la Virgen, que las 12 de la noche ya es miércoles, no es martes. Nosotros, por nuestra parte, no tenemos ningún inconveniente a este respecto. Y además nos encanta que volvamos a la fecha tradicional, a ver si para el año que viene pues nos sentamos y vemos en la fecha más idónea a este respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí. Como ya comentamos en la comisión informativa, dijimos positivamente en este punto, entendemos que también la fecha es la adecuada, del 14 al 17 de septiembre. También, lógicamente, pues durante esa fecha tendremos el día 4 la suelta de toros, el día 8 la Virgen, y indudablemente siempre nos ha gustado la fecha también del 14 al 17, por lo cual aprobaremos, y como dijimos en la comisión informativa, este punto. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique además ha aprobado otorgar la conformidad a la Peña Toro del Gallumbo para que celebre la suelta de reses por las calles de Ubrique el domingo 4 de septiembre. La solicitud recibía el respaldo de todos los grupos municipales presentes en la sesión plenaria. El dictamen de la comisión informativa dice así: atendido el escrito presentado por la Asociación Peña Toro del Gallumbo, en el que solicita la conformidad del Ayuntamiento para la celebración de un festejo taurino popular organizado por don Jesús Medrano Hernández, consistente en la suelta de reses bravas el próximo día 4 de septiembre de 2016 por diversas calles del municipio. De conformidad con lo dispuesto en el decreto 62/2003 de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos populares y se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, prestar la conformidad de este ayuntamiento a la organización por parte de don Jesús Medrano Hernández de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo el próximo día 4 de septiembre de 2016 por diversas calles del municipio. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal de festejo, José Manuel Fernández. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el señor secretario, pues desde aquí lo que le damos es la conformidad para que la administración competente pues autorice la realización de este evento por parte de la Peña Toro del Gallumbo, y no tenemos pues nada que objetar, simplemente pues damos la conformidad a ello. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista ya se lo trasladamos a la asociación cuando estuvimos sentados con ellos. Nosotros no vamos a poner ningún impedimento, sino todo lo contrario. En su momento vimos que era una actividad interesante para nuestro pueblo y creímos que había que apoyar esta actividad, y a día de hoy pues nuestra opinión no ha cambiado al respecto, y por lo tanto pues vamos a seguir votando favorablemente cada vez que venga esta solicitud de autorización al pleno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Pues sí, lógicamente también votaremos a la autorización de la celebración del Toro de Gallumbo, teniendo también en cuenta, lógicamente, la opción que tomamos en el equipo anterior, trayéndolo a pleno. Indudablemente, pues sin duda, este festejo de cara también al turismo, creímos en aquel momento que era importante, y por lo cual seguiremos apoyando este tipo de festejo. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Dentro del área de deportes, el Pleno ha aprobado una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de las instalaciones deportivas. Se trata de una bajada en el alquiler de las instalaciones de la que se van a poder beneficiar los jóvenes de la localidad. Además, se han incluido distintos precios diferenciados por edades en las tarjetas deportivas. La propuesta de dictamen dice así, de forma trastada: una vez formado y fiscalizado el expediente correspondiente, se propone al Pleno Municipal la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones deportivas municipales, quedando redactada en su texto íntegro en los términos que se contienen en el propio dictamen. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Deporte. Buenas tardes. Destacar la bajada de las tasas para jóvenes en alquiler de instalaciones y el precio de la tarjeta deportiva adaptada a diferentes edades. Un paso más para la socialización del acceso a la práctica deportiva. Nada. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bueno, por parte del Grupo Andalucista no nos vamos a oponer a este respecto, pero sí que le solicitamos al equipo de gobierno pues que para el próximo presupuesto sí que reflexionen sobre cuáles son las tasas más adecuadas que tenemos que tener y no se limiten única y exclusivamente a modificar un punto aludiendo a la socialización, sino que reflexionemos, que veamos cuáles son las tasas que debemos de tener, y por supuesto pues tenemos un déficit ahí importante en el presupuesto que hay que repensar y que hay que ver a ver hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar. Por lo tanto, pues una vez hecha esa reflexión, volver a insistir, no nos vamos a oponer a este respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, el Grupo Popular votará favorablemente, como ya se comentó en la Junta Rectora, en cuanto a la disminución que se realizaba en esa modificación de las tasas, y por lo cual votaremos a favor. El Pleno asimismo ha aprobado la creación de la ordenanza que regula la instalación de publicidad en las instalaciones deportivas locales. Antonio Martel, concejal de Deportes, ha manifestado al Pleno la necesidad de crear esta ordenanza que va a permitir al Patronato Municipal de Deportes obtener recursos económicos a través de la publicidad, así como dar visibilidad a las empresas ubriqueñas en los eventos deportivos. El dictamen de la Comisión Informativa, de manera extractada, dice así: visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la tasa por publicidad en las instalaciones deportivas municipales de Ubrique, de acuerdo a lo señalado en los artículos 47 y 70 de la Ley de Bases de Régimen Local. A continuación, se reproduce el contenido de la citada tasa. Segundo, someter el acuerdo de información pública mediante inserción de un anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicar la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 30 días, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, para la presentación de las reclamaciones y sugerencias y resolución de las presentadas dentro del plazo por el Pleno de esta Corporación. Y tercero, aprobación definitiva de esta ordenanza de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, de acuerdo a lo señalado en el artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Deporte, Antonio Martel. La esencia de esta ordenanza es regular la explotación y la obtención de recursos económicos del Patronato Municipal de Deporte en materia de publicidad. La actual fórmula no es la más recomendable, dado que carecía de criterio y además de fomenta la visibilidad de nuestras empresas, de las empresas en instalaciones municipales. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por nuestra parte pensamos que sí que era necesario que se aprobara una ordenanza con respecto a la publicidad, pero bueno, el que no hubiera criterio, pues me parece que no es lo más acertado que se diga por su parte, porque criterio hay. Y de hecho, pues estaban regulados en las diferentes tasas, aunque no hubiera una ordenanza reguladora, sí que se contemplaban la tasa por la publicidad. Pero bueno, nosotros creemos que sí que es importante que se regule esta ordenanza y por lo tanto pues vamos a votarla favorablemente también. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, comentar sobre este punto de la ordenanza en publicidad, que el equipo anterior estuvo trabajando en cuanto a este tema de la publicidad para aquellas empresas privadas, pues regularlo de forma que se le cobrara la correspondiente tasa. Por lo cual, votaremos a favor de esta ordenanza para que, de alguna manera también, con esta aprobación y con la posterior publicidad, pues será también una medida de ingreso que entrará del patronato. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.